Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Oye, Manuel, ¿qué no escuchas el gallo? Levántate y prende la radio. Pero si yo estoy despierto con esta buena música nacional. Viva lo nuestro, el programa más pepa de las madrugadas, cargado de los mejores ritmos de la música tradicional ecuatoriana. Bomba, San Juanito, Pastillo y mucho más. Este es el programa que te hará recordar, porque recordar es volver a vivir. Viva lo nuevo. Más adictivo que las papas con cuero. Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a Viva lo Nuestro, en donde disfrutarás de los mejores temas musicales que tiene la música tradicional ecuatoriana. Me presento, para quien no me conoce, soy Israel Yepes, quien será el encargado de conducir el mejor programa de las madrugadas. Bien, el día de hoy escucharemos a los pasillos más reconocidos del Ecuador. ¿Y qué tal si empezamos escuchando 5 centavitos del ruiseñor de América, Julio Jaramillo? Quiero contarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener ya mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga, y viva un infierno y tenga que aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos, tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tenga, y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Esta canción fue escrita por el compositor colombiano Héctor Ulloa, Don Chinche, quien en una entrevista realizada por El Espectador relata que le dio vida a la canción un día a las 11 de la mañana en Bogotá, entre las calles 19 y 13. Esto fue 5 centavitos, que en manos de Julio Jaramillo se convirtió en un éxito total. Seguimos programando los mejores pasillos. Ahora es momento de escuchar a los hermanos Miño Naranjo y su tema Esta Guitarra Vieja. Que me acompaña, tiene una pena amarga que me tortura. Esta guitarra vieja que me acompaña, tiene una pena amarga que me tortura. ¿Sabe por qué la estrella de la mañana me cuenta sola con mi amargura. ¿Sabe por qué la estrella de la mañana siempre me encuentra sola con mi amargura? Que la aprisiona cuando pulsa mi mano su cuello fino y se agita en mis brazos que la aprisiona y irrumpe en el silencio su dulce grito y el eco que tumbroso lejos se entona y irrumpe en el silencio su dulce grito y el eco que tumbroso lejos se entona. Desde hace 51 años, los hermanos Miño Naranjo han cantado música nacional e internacional, dentro y fuera de nuestras fronteras. Actualmente, los enorgullece que su principal hinchada la integren niños y jóvenes, a quienes sus mayores inculcaron amar nuestra música a través de las canciones del dúo. Ahora le damos paso a un dúo muy querido por los ecuatorianos. Con ustedes, el dúo Benítez Valencia y su temazo Desdicha. Las dichas fueron.

hay entre los dos. Porque te amo tanto que a veces pregunto si es verdad amor. Yo mismo me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. Leonardo Enrique Vega Cornejo, conocido artísticamente como el Quique Vega, nació en Charapotó, Manabí. Uno de los pasillos clásicos del Ecuador, sin duda alguna, lo constituye Amor Sublime, interpretada por Leonardo el Quique Vega en la década de los 70. Es momento de poner en el escenario al dúo Benítez Valencia y su tema Soy Capariche. Soy el capariche que madruga a trabajar, soy el capariche que madruga a trabajar, con mi carretilla y con mi escoba voy así, con mi carretilla y con mi escoba voy así, marro las calles sin sentir dolor. Cuando aclara la mañana con la aurora voy contento a mi chocita, llevando en mi corazón toda la vida para mi longuita linda. Ah, soy capariche que madruga a trabajar, barriendo las calles con mi escoba voy así, barriendo las calles sin sentir dolor. Temazo el que acabamos de escuchar. Los Benítez y Valencia siempre rescataron el recuerdo y los sentimientos en cada canción. De esta forma llegan al corazón de las personas que los escuchan. Seguimos con los mejores temas musicales que tiene el pasillo ecuatoriano. Recuerda que sigues en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Ahora es el turno de Julio Jaramillo y su tema El alma en los labios.

Soy Manuel, es que ya vuelve Viva lo Nuestro. Sigues escuchando Viva lo Nuestro, el programa que te despierta. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir en compañía de Viva lo Nuestro. Bueno, basta de charlas y más música. Con usted, los hermanos Niño Naranjo y su tema, La Bocina. Temas como el que acabamos de escuchar son los que han lanzado a la fama a estos talentosos hermanos. Y es que los Niño Naranjo han triunfado en diversos eventos internacionales, como en el Festival Iberoamericano de la Canción en España, donde ganaron 4 medallas de oro con la canción Tú y Yo, el Festival de la Canción Latina en México y el Festival de la Flor de Loto de Osaka, Japón. Bien, ¿qué les parece si ahora escuchamos a la Reina del Pasillo? Ella es nada más y nada menos que Carlota Jaramillo y su tema Sendas Distintas. Thank you.

expresar tu frescatez, para que así comprendas, pues, cuánto te sé adorar. Las canciones del dúo Benítez Valencia son embajadores y los máximos exponentes de nuestra música ecuatoriana. Seguimos programando los mejores pasillos que tiene nuestro país. Es momento de poner en el escenario al JJ y su tema No me toquen ese vals. Estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. Ya no te necesito, tú ya no me haces falta. Qué bien se está solito, qué bien se vive así. Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. Que labios maldecidos, ¿por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese vals porque me matan. Ella me lo cantaba como ella nadie más. Por Florida te recuerdo, si paso por la Valle me es igual, que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios que va. Que maldecidos, ¿por qué quieren dañarme? Si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde está? No me toquen ese vals porque me matan. Ella me lo cantaba como ella nadie más. Un temazo el que acabamos de escuchar junto al JJ, un talento orgullosamente ecuatoriano. Estás escuchando Viva lo Nuestro, el programa que te despierta. Con ustedes, los hermanos Miño Naranjo y su tema Corazón, Corazón. Abre ser por otros sus shows, Eduardo y Danilo, más conocidos como los hermanos Niño Naranjo, siempre agradecen a Guayaquil, pues creen haber nacido artísticamente en el puerto, ya que aquí grabaron su primer disco y sus iniciales presentaciones fueron en las emisoras Cristal y Cóndor. Permanentemente viajan al exterior, tremendas las experiencias que deben tener gracias a la música. Ahora, es turno de escuchar al dúo Benítez Valencia y su tema No Te Olvidaré. Finalizando nuestro programa, recuerda que tienes una cita conmigo de 4 a 5 de la mañana solo por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bien, se viene Olimpo Cárdenas con el tema Un Triste Despertar. Que un brillo de perfume lleno, silencio, soledad, completa calma, libre de engaño y al dolor ajeno, y un mundo de ternuras en el alma, bajo el ramaje de álamos espesos, dormida sin rumor en la laguna, una barca, un idilio dio muchos besos y detrás de los álamos la luna. Del sueño aquel más desperté llorando, porque ni barca ni laguna había, y al ver que solo soy feliz soñando, para seguir soñando me dormí. Amame sí, despiértate alma mía, tú sola puedes realizar mi sueño. Y en mi lecho de azucenas marfileño, para soñar despierto que eres mía. Amame sí, despiértate alma mía, tú sola puedes realizar mi sueño. Y en mi lecho de azucenas marfileño, para soñar despierto que eres mía. Esto fue Un Triste Despertar, un clásico que despierta en nosotros el ritmo que traemos dentro. Y es que es imposible recordar a estos artistas sin mencionar el cariño tan grande que tenemos hacia ellos, puesto que sus canciones son parte de la historia musical del Ecuador. Ahora vamos a escuchar un tema muy popular que de seguro lo cantarás cuando lo escuches. Esto se titula El Chulla Quiteño, del dueto Benítez Valencia. Yo soy el chullita quiteño, la vida me paso encantado. Para mí ella es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. De mi gran ciudad, el panecillo, la plaza grande, ponen el sello inconfundible de su majestad. Chulla quiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Chulla quiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. La joya de este Quito colonial. Esto fue todo por hoy. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Espero que hayas disfrutado de la mejor música tradicional ecuatoriana. Esto fue Viva lo Nuestro, realizando un tributo al pasillo ecuatoriano. No te olvides de seguirnos en redes sociales. Quien les acompañó, Israel Yepes. Nos vemos. Hasta la próxima. Ahora sí, ya puedo ir tranquilo a trabajar. Viva lo Nuestro, el programa más pepa de las madrugadas. Esperamos que hayas disfrutado de la mejor música tradicional ecuatoriana. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y encontrarnos como Viva lo Nuestro. Sintonízanos por esta tu radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Más adictivo que las papas con cuero. Viva lo Nuestro. Viva lo Nuestro. Viva lo Nuestro. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.